Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 418 de Nivel Escondido. Te crea Black Mash 188 y hoy en la me acompaña el señor de los cielos, Juan Carlos Delgado, que es lo que voy a decir. Está bien, Mash, saludo. El señor de los cielos, ¿cómo era que se llamaba? Castillo. Y algo así. Ay, todo bien, aquí contento, venimos de una gran noche, anoche sábado, aniversario del canal, so, ¿qué tal, Mash? ¿Que te la disfrutaste la parranda? Sí, muy productiva. Estuvimos, lo bueno es que estuvimos los cuatro, yo estuve ahí, ¿verdad? En alma, básicamente. Estaba allí, estaba comentando, estaba eso, pero... tenía mucho trabajo y pues a lo que los muchachos pues bregaban la cosa, pues yo dije, pues deja que ellos sigan bregando ahí, yo me voy a poner a programar aquí un rato. Pero sí, estaba comentando de vez en cuando, se pasó bien, muchos subs llegaron, ¿verdad? Muchos subs nuevos, sobre 50 subs creo. Sí, me parece que es 51 en total. 51 subs en total entraron esa noche. Así que fue bien, bien productiva en cuestión del canal como tal. Fue productiva en el canal y fue productiva para mí. En verdad, se pasó muy bien. Y Gio, ¿verdad? Gracias, que fue el que llevó la batuta de la parranda bacalá. Y tú, Juan, con los sorteos. Así que, ¿verdad? Salió todo bastante smooth. Ya, con eso de los sorteos, yo me puse en panic mode porque el reporte no estaba funcionando. Yo pensaba que el reporte ese de que viene directamente de Twitch actualizaba al momento, y como que en ocasiones sí, pero anoche estaba tilteado. El número no llegaba al número correcto. Yo creo que tenía que ver algo con el cache en mi computadora o algo así. Porque cuando lo hacía vía Lash Tools, el número estaba correcto. So, I don't know. Pero nada, resolvimos ahí el ingenio al momento. Pasamos, estuvo muy bueno con eso. Yeah. Así que vamos entonces a pasar con el podcast de hoy. El podcast de hoy es mediodía, razón porque no hay mucha cosa, y razón número 2, porque estoy yo. Y mi razón número 3, es domingo y está difícil de acomodarlo, son las 3 de la tarde hora de Minnesota, 4 de la tarde hora de Puerto Rico, estamos aquí a mitad del día. Exacto, está a mitad del día para hacer un huequito, para salir de esto, porque íbamos a grabar anoche, pero se extendió, la parranda bacala se extendió por una hora y media, así que no pudimos grabar. Yeah. Así que vamos entonces rápido a las noticias y comenzamos que el juego de Among Us estará viniendo para consola, y esto va a venir para PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta versión va a estar trayendo una como un skin exclusivo de Ratchet and Clank. Nice. ¿Lo has jugado esto, Mash? Yes, lo he jugado. Lo he jugado, es bastante chévere cuando se juega en grupos que se conocen todos. Porque es como que pues tú haces cosas, hay un sospe, uno que no es parte de la del crew, y ese tiene que ir matando poco a poco. So está chévere cuando todo el mundo se conoce y ya tú sabes como que tú como que estás mintiendo, está chévere cuando se juegan grupos que se conocen. No lo he jugado con personas random porque en verdad no creo que sea la mejor forma de jugarlo. Pero ya, que llegue a consola está bueno. Ya creo que para Xbox creo que ya está. Yo creo que ya está ese juego. Okay, yo sé que está disponible en PC y Android y iOS. Sí. En cuanto a consola, pues no sabía. Yo no lo he jugado. He visto muy poco de él. Y casi siempre los streams que me he encontrado con el juego es un gallinero. Y es no, todavía que... no salió, perdón. Todavía no salió. Ah, ok. So, los streams que lo que me he encontrado el juego es un gallinero, y es como que, espérate, no sé qué está pasando. Pero ya, lo que tú describes suena cool. Sí, pues básicamente tú tienes que hacer unos tasks. Tú como crew tienes que hacer unos tasks. Entonces tú como non-crew, como el imposter, básicamente, tú tienes que tratar de eliminar a todo el mundo antes de que se completen los tasks. Y entonces, pues, tú puedes decir, como que puedes estar mintiendo, decir, tú puedes estar parado frente a uno de los tasks y mataste a uno y decir, diablo, me lo encontré, yo estaba haciendo, iba a hacer mi task en tal sitio y de momento me encontré muerto y pues lo colié, ¿sabes? Pero si hay gente también, como que si mataste a alguien y hay gente alrededor y te vieron, empiezan, no, no, no, pero yo te vi. Entonces, si fue uno, pues tú trataste de hacer como un counter intelligence para atrás, yo, pero ajá, como que tú me viste que yo estaba haciendo, pero ¿qué tú estabas haciendo? Y ahí, como que empiezas a crear dudas entre el grupo y así, como que tratas de sacar a la gente. Nice. Suena cool la dinámica. Pero ya, como tú dices, suena que es mejor con gente que uno conoce. No, full, full, sí, con gente que uno conoce. Nice. Y entonces, ¿hasta cuántos jugadores pueden estar en una sesión? Hasta 10. Oh, wow. Hasta 10. Cuando se juega hasta 10, pues es mejor tener dos sospechosos, dos impostors. Entonces Okay. ahí se juega como que en equipo, básicamente, los impostors. Got it, got it. Entonces puedes ir como que, te van los dos impostors juntos y si hay dos personas los matas a la vez. O uno se puede vaquear entre el otro, como que Sí, lo se tapan mataste y entre pues. sí. Digamos que tú eres el killer. ¿Tú sabes quién es el otro killer? Sí. Okay, so yeah, se pueden combinar. Sí. Tú como cuando empieza el juego, si tú eres el impostor, te sale quiénes son los otros impostors también. Okay, se pueden vaquear entre sí. Exacto. Nice. Como es bien parecido al juego, hay un juego de mesa que se llama, creo que I Am Hitler o algo así. Y que es así, que es La como misma que. dinámica. Así que al principio hay dos que son del party de Hitler y hay otros que no. Entonces tú tienes que ir como que pasando medida o leyes que vayan como que a favor de o no a favor de Hitler o no. Y como que tienes que. Pero algo bien parecido. Ok, suena cool, suena cool. Pues nice, ¿tiene fecha de salida? Pues por lo que escucho todavía no sale. Esto salió durante el State of Play, que salió el jueves. Por lo que estoy leyendo aquí no tiene fecha específica de salida. Lo que sí dijeron es que tiene cross-platform online contra PlayStation 4 y PlayStation 5. Ok. Pero Bueno, pues no entonces. dice, no dice fecha. Y entonces es crossplay entre PlayStation, no crossplay con PC. Correcto, correcto. Hubiera sido más cool crossplay con todo. El juego está a 5 pesos en PC, eso. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Vamos para la siguiente noticia. Y resulta que esta semana salió un teaser trailer para la nueva temporada o la nueva serie limitada de Sí. Dexter. Ya, si recuerdan la serie de Dexter, el asesino este en serie que mataba a otros asesinos, esa serie tuvo, me parece que como 8 temporadas. Yo era fanático de Dexter, gran fanático. Me gustaron la mayoría de las temporadas. La última y la penúltima, la última particularmente estuvo bien malita. Y la penúltima estuvo ya flojita, ya estaba dando indicio de flojera. En defensa de los escritores, ellos querían terminar la serie antes. Y entonces Showtime les pidió que, hicieran una temporada más. Y cogieron el arco que tenían para la que iba a ser la última temporada y lo alargaron para cubrir dos. Y entonces un relleno, pero una cosa terrible. Y el final estuvo flojito, flojito. Pero, spoiler alert, al final él no muere. Uno esperaría que el anti-hero muera al final, pero no. Se quedó vivo y al final de la serie, él está en un lugar en particular. Y aquí este teaser trailer conecta eso. So, lo que está pasando aquí es donde él se quedó al final de la serie. Se ha dicho que esta nueva temporada o evento va a tener 10 capítulos. No se sabe más allá de eso. Se espera que comience en fall, en otoño de este año, en Showtime. Así que está Showtime On Demand. Yo probablemente caiga allá y probablemente me suscriba a Showtime. Si la ponen toda de cantazo, pues Cojo el servicio por un mes. Si no la ponen toda de cantazo, pues Espera. la cojo el servicio ya cuando ya sepa que puedo cubrir todos los episodios y ya. Pero sí, a mí me interesa muchísimo el teaser trailer. No dice mucho, pero queda claro que Dexter is back. Entonces, si usted no ha visto la serie, spoiler alert, el teaser le va a revelar algo del final. Si usted no quiere saber eso y está interesado en ver la serie, no ver teaser, empieza la serie ya. Está disponible en Prime Video, me parece. La serie está buena, pero al final, como te dice, fue un relleno y al final no fue el mejor del mundo tampoco. Ya, por lo menos no lo mataron, así que podían más o menos retomarlo y quizás arreglar las cosas. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que Microsoft estará bajando su cut, o sea, con lo que ellos se quedan por cada cosa, por cada juego que vendan desde su plataforma. O sea, como si fueran Steam, pues Steam se queda con 1%, Microsoft pues tiene su propia plataforma, que es el Microsoft Store, que tú puedes entrar y comprar juegos que sean para PC. Pues ahora mismo ellos se están quedando con un... Ellos se queda Con un 30. Exacto, ellos se quedan con un 30. Y ahora con el cambio, pues el developer va a recibir un 88%, o sea, ellos se están quedando con un 12%, ¿verdad? Sí, un 12. Con un 12%. So, de un 30% se van a estar quedando con un 12% de las ventas. Esto es supuestamente llegando, ¿verdad?, más o menos a la misma línea que Epic está haciendo, ¿verdad?, para que la gente se vaya a su tienda, a eso. Y en contraste, Valve pues todavía sigue quitando un 30% de las ventas en Steam. Esto también le aplica un poquito de presión al revolú este que hay con Apple y Epic, porque una gran discrepancia entre ellos dos era pues la habilidad de poder pagarle directamente a Epic sin pagarle a Apple, y así Apple no recibía su parte y por eso salieron de malas y la cosa está pelúa. Y ahora esta movida de Microsoft donde se mueve a darle más dinero a los developers y menos para la plataforma, le quita un poco de valor, diría yo, al servicio que dan el tener el storefront. Le quita un poquito de valor. Pero, o sea, como que lo que pasa es que Apple tiene un monopolio en el Apple Store, básicamente. Entonces, si no lo quieres ahí, pues te chavaste, o sea, no lo puedes usar nunca, o sea, como que... Ya, es la única tienda de apps dentro Exacto. del ecosistema es la de ellos. Es como que, ¿lo tienes ahí o no lo tienes? Vaya tú. O sea, yo puedo mantener los precios que yo quiera porque yo soy el único que mantengo ese store. Bueno, pues entonces vamos para la cuarta noticia. Esto es mediodía, Mash. Resulta, gente, que luego de 2 años, finalmente Nintendo terminó el desarrollo de Super Mario Party. Me explico, Super Mario Party salió hace 2 años. Y todo el mundo esperaba que tuviera online, que tú pudieras jugar el típico board game con tus panas. Y resulta que no. Tú podías jugar online 10 minigames, pero como tal, la experiencia full no podía. Y yo era uno de los que quería Mario Party cuando salió, hasta que me enteré de eso. Yo me enteré de eso gracias a Epic, a Mr. Player One y a Nicole, que lo comentaron. Y yo, wait, wait, wait, puse así el freno y como que no, si no tiene eso, como que no lo voy a comprar. Y ahora, de la nada, este pasado martes, salió la actualización que ahora finalmente permite a la gente conectar y jugar full experience. Yo rápidamente fui a Amazon a ver si de casualidad el juego estaba en menos de 60 y no. Está en 60. Hoy mismo me emocioné porque noté que los retailers, tanto Best Buy como Amazon, tenían varios juegos de Switch First Party en $40. Y fui para allá, pero no estaba Mario Party. Me hice una alerta de Camel, Camel, Camel, para cuando el juego baje a 40 o menos, que me avisen. So, vamos a ver. Yo lo quiero. Estaría súper cool, para hacer algo en el canal. Ese juego a mí siempre me confiable, interesa. Ya, ese ¿sabes? juego a mí me siempre me ha interesado, pero. Ya, Ahora que tiene internet, pues está chévere. yo nunca he tenido uno mío como tal, pero siempre he estado expuesto a Mario Party. En 64 yo llegué a jugarlo, y en GameCube, particularmente en GameCube, había un minigame que a mí me encantaba. Estaban los personajes encima de un libro gigante, y entonces las hojas, el libro estaba abierto, y las hojas del libro van cayendo sobre ti, pero las hojas tienen unos rotitos. Entonces tú mueves tu personaje al rotito, cosa de que la hoja no te aplaste. Pero a medida de que va pasando el tiempo, la hoja tiene menos rotitos y tú, pues, alguien va a morir. Bien parecido, digamos, al espíritu de Fall Guys, algo así, donde sabes que te vas a eliminar. Pues a mí me encantaba ese minigame, porque había que estar corriendo constantemente, buscando cómo darte, so, vamos a ver, ellos siempre tienen jueguitos creativos, so, estoy pendiente a cuando estén 40. Suena bien ese entonces. Bueno, con eso terminamos las noticias para esta semana, así que vamos para la próxima sección. El dato geek de la semana. 4 de mayo de 2007, estrena en cine Spider-Man 3. Esa película estuvo malita, malita. Yo recuerdo haberla ido, haber ido al cine a verla, y es como que, tú ves, no está buena. Es la que se pone ahí, ¿verdad? Sí, la misma que también que se pone a bailar en la calle y todo eso. La película estuvo bien flojita. Fue un bad taste, porque las anteriores a mí me gustaron un montón. Y esa, pues, terminó ahí en una nota discordante. Pero Una película más. Que borrarla. Bueno, con esto terminamos el dato geek de la semana, así que vamos a pasar para las publicaciones para esta semana. Y tenemos que el 7 de mayo sale Resident Evil Village. Esto va a salir para PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One y Series. Xbox Series One. Xbox Series S y X. Exacto. Xbox Series X, One, X, Y, Z. Bueno, También este es el primer, el yo creo que el primer lanzamiento grande que viene con mucho hype de este año. Por ahí andan corriendo demos. Yo creo que este fin de semana el demo está como que abierto, con mayor libertad, porque había estado abierto en fines de semana anteriores, pero era como que, oh, 30 minutos de tal hora a tal hora, o si perdonaste o algo así. Vi que Moe Snake estaba jugando alguito del juego temprano. Se ve súper cool. Yo voy a estar pendiente a Twitch para ver acción. No pienso comprarlo, pero Yo no quiero, quiero ver tampoco, acción del juego. esos juegos no son para mí. Ahí me da chusta, ahí me da chusta. Yo sé que la semana pasada salió Returnal, que salió Oh, yes. para PS5, tiene muy buenos reviews el juego, pero en verdad me interesa, pero es para alguien que tenga tiempo. Y entonces, es de esto, Es un roguelike. roguelike, pero todo el mundo dice que está brutal, está chévere el concepto, qué sé yo, pero para hacer un roguelike, cada loop, si lo terminas, es sobre 3 horas. Sea, tú tienes que estar sentado 3 horas ahí metiéndole para poder pasar un loop. Y Yo escucho. es como que los roguelikes son como que máximo 1 hora y cuidado. Porque es como que tú quieres, lo que tú quieres es seguir y seguir tratando. O sea, como que todos los reviews es como que está brutal, qué sé yo. Pero cuando terminas un run, como que no quieres seguir tratándolo, como que quieres descansar. Yo había leído que algo que se siente un poco diferente en cuanto a los roguelike es que cada loop tiene un buen chunk de historia. Y entonces tú vas jugando y vas conectando y formando toda la historia. Aparentemente va a haber un final, pero todavía no he escuchado de nadie que lo haya completado. Pinta cool, es una mezcla roguelike como con un tono así de Dark Souls. Se ve súper chulo. Yo vi un poquito de acción, Pero ya, no es como que para mí. Yo no estoy en la posición de mis ratitos no son de dos o tres. Exacto. Entonces, la cuestión es que, como que cada uno, o sea, no hay save points. ¿Sabes? Es como que lo termina o lo termina. O dejar las consolas durmiendo, pero durmiendo significa que cuando regrese vas a jugar eso, no vas a ir a jugar. Exacto, ¿no? Y si hubo un update, si se te fue la luz. Oh, yes. O sea, como que todo. Aquí en Puerto Rico se va la luz a cada rato. Sí, lo perdiste ahí el progreso. Exacto. Bueno. Para Blu-ray y DVD está saliendo Judas and the Black Messiah. Esto yo creo que estaba en HBO Max. Sí, estaba en HBO Max. Ahora sale en formato físico. Okay. Y en el cine sale Wrath of Man. Esto es una acción suspenso. Desde la trama sigue a H, un personaje frío y misterioso que trabaja en una empresa de camiones de efectivos, responsable de mover cientos de millones de dólares por Los Ángeles cada semana. Ya. Bueno, vamos entonces al gaming fun fact de esta semana, traído ustedes por Sparrowwolf. Dice, muchos desconocen que Resident Evil Code Veronica era realmente el título que Capcom quería desarrollar como el tercer entry en la saga y no Resident Evil 3 Nemesis. Un gran número de integrantes del equipo de desarrollo querían que Code Veronica se lanzara para el PlayStation 1, pero la inminencia de la salida de PlayStation 2 provocó múltiples problemas en su desarrollo. Resident Evil 2 originalmente se suponía que iba a poderse jugar en el Sega Saturn, pero no se pudo porque no corría en el sistema adecuadamente. Capcom quería mantener sus lazos con Sega fuertes, de modo que decidieron publicar Resident Evil Code Veronica como un spin-off para el Sega Dreamcast y publicar finalmente Resident Evil 3 Nemesis para PlayStation 2. Manteniendo por muchos años los títulos de Resident Evil enumerados en la serie como algo exclusivo de Sony. Yeah, yo no sabía este dato, fíjate. Yo sabía, Code Veronica, yo lo tenía para Dreamcast, debo tenerlo todavía por ahí el disco. Pero ya no sabía que ese era el plan original de Capcom, era ese ser el 3. Ya, yeah, yo como nunca seguí muy bien la serie de Resident Evil, pero... Ya, yo lo jugué muy poco, pero es que a mí los controles de tanque se me dan tan mal, mano. Que en verdad que no podía con él. Y yo creo que era, cuestión de en el tiempo realmente sentarme hasta que me pusiera good en ello, en que lo pudiera controlar bien. Pero eso nunca pasó y ya a estas alturas del juego, yo no voy para atrás a jugarme un Resident Evil 1, o 2, o 3, o Code Veronica original, porque con los controles uno yo tiene menos tolerancia ahora. Yo el más que jugué fue Resident Evil 4, era más, más action oriented. Sí, y actualmente ya esos controles son anticuados. Yo lo traté y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo yo jugaba esto? ¿Cómo yo pasé este juego? Ya, yep, te entiendo perfecto. Y que los otros días estaba en algo que estaba haciendo también la gente de Resident Evil, que todo el mundo esperaba que saliera el remake de PlayStation de Resident Evil 4 y que le hicieron en VR. Ya, yeah, para como que, ¿what? Todo el mundo quería que fuera con las gráficas de los Resident Evil, esto que están haciendo. Y como que no, es VR. Todo el mundo, gracias, pero no gracias. Bueno, pasando entonces a la pregunta random también de este First Power Wolf. Dice, ¿a cuál de las películas del universo cinemático de Marvel Canon le daría reboot para que, según tú, encaje mejor la secuencia de este universo cinemático? La chola de Hulk. Sí, exactamente. Hulkful. Sí, esa película cae en el universo cinemático porque porque le hicieron caer, básicamente. Yeah. Pero se podría arreglar. La cosa es que ya no lo van a hacer a estas alturas. Yeah. Pero ya, si voy a escoger una, es eso, definitivo. Sí, es como que está venida ahí, pero no pega. Como que vamos a hacer un after credit sin para pegarla ahí, porque sí. No hay forma de pegar. Como pegar dos drones con tape. Como que va a pegarla ahí, dice Chávez. Bueno, ustedes, gente, si quieren, ¿verdad? Además de Hulk unirme aquí, si se encuentran otra que, ¿verdad?, que quisieran darle un reboot, pues lo pueden dejar en los comentarios, estaremos leyendo. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que sería el tema de hoy, es Bóveda Misteriosa. Yo la hice, pero yo creo que está muy fácil. Vamos. Y yo creo que Juan la va a sacar en la primera oración o la segunda. Tengo venga, no la saco. Tengo varias, ¿verdad? Leí más o menos el documento, así que la estoy voy a sacarla, ¿verdad?, de lo que me acuerdo en mi mente. So, vamos a comenzar. Trata sobre una serie que es de horror suspenso. Es un juego. Esto es un item, o ¿cómo se dice? Una cosa. Un artículo, un objeto. Objeto, perdón. Un objeto en el cual solamente en juegos anteriores, en el principio de la serie, podías utilizarlo veces contadas. Y necesitabas unas cintas para poder utilizarla. Ok, dale, continúa, ya eso yo sé. Necesitabas una cinta para poder utilizarla. Luego, de lo que los juegos fueron, ¿verdad?, se fueron desarrollando más y más juegos, pues ese sistema de la cinta, pues no se podía utilizar, o sea, no se utilizaba, y podías utilizarlo cuantas veces tú quisieras, ¿verdad?, que te la encontraras. Ya me imagino que sabes. Yes, es el typewriter, la maquinilla de Resident Evil. Muy bien. Ya, recuerdo que había que conseguir el Ink Ribbon. Ya a estas alturas, gente que nunca vio una maquinilla en su vida. Pero ¿para qué es el Ribbon ese? ¿Qué es lo que hace? Pero ya, yeah. Awesome. Ya, yeah, yo no sabía eso de que solamente al principio se utilizaba, en los juegos anteriores solamente se podía utilizar el... ¿Cuántas veces? Oh, o sea, sí, como... porque era un item, el Ink Ribbon, so tú podías utilizarlo tantas veces tuvieras el Ink Ribbon, pero no era que estaba uno en cada esquina. So, y era la única manera de salvar. Ya para Resident Evil... El 4, creo que vi. Sí, ya no necesitabas el Ink Ribbon. Te encontrabas la maquinilla, me parece, y pues ahí guardaba. Yo me parece que guardaba también automático al terminar el capítulo. Pero sí. Oh, yo no sé si tú podías poner pausa y guardar. Recién iba el 4, yo me acuerdo que tenía que controlar la maquinilla. No, okay, pues la maquinilla estaba como que al final de una sección. Según lo que vi, Resident Evil Outbreak, podía, for Fire 2 of Outbreak, en Easy Mode podías grabarlo infinitas veces. En Normal y Higher tenías un limited time también de cuánto te podías usar. Okay. Nice. Estuvo buena. Y en Resident Evil 5 pues ya abandonaron el typewriter completo. Ya, yeah, y tú y, yo guardaba cuando te diera la gana. Ya, yeah, tenía un autosave ahí, es lo que vi. So, ya, yeah, so, lo busqué por el lado que estábamos hablando de Resident Evil en varias áreas aquí, así que decidí utilizar Resident Evil con la bóveda misteriosa. Como que lo más icónico que pude encontrar que se repitiera por todos los juegos. O no te iba a decir, es una mata, ¿verdad?, que se utiliza. Yo, cuando tú dijiste que era de horror y eso, yo estaba teniendo Resident Evil en mente. Y el objeto, y yo rápido estaba pensando en la matita verde. ¿Está la matita verde, la amarilla, la roja? Vamos a ver. Y después, no, wait, cuando dijiste lo de la cinta, ok, ya sé. Me parece recordar que en... ¿Te acuerdas del juego Parasite Eve? Sí. Pues en el 2, yo me parece recordar que uno guardaba en unas máquinas de soda. De soda, pero puede ser que lo esté recordando mal, pero me parece que sí, que uno guardaba en unas máquinas de soda. Pues no, la que no sé decir, no, nunca lo jugué. Yo lo tengo, ese está en mi backlog eterno. Yo jugué el 1 y me lo pasé y me encantó, y el 2 lo tengo, y lo comencé muchas veces y no lo terminé, porque ellos hicieron un cambio en el 2, y el 2 tiene controles de tanque, el 1 no, el 1 es como isométrico. Y el 2 con controles de tanque, oh, se fastidió la cosa. encontró una puerta, le da para el frente y se cambia la cámara. Y después el mismo para el frente se convierte en para atrás. El tipo está dando para adelante y para atrás y en la misma puerta. No, y en momentos de alta tensión, uno lo que hace es dar vuelta al mismo sitio. Sí, bueno, gente, con esto terminamos la boda misteriosa. Sé que fue fácil, pero la quería llevarla a esto de. Es fácil para las personas que hayan jugado Resident Evil y sepan de Resident Evil, si no, pues no vas a saber de qué. Así que ya. Yeah. Bueno, con esto vamos a pasar a qué es la que hay. Voy a comenzar yo. Yo he estado, pues, me hice de un PlayStation 5. What? Yeah. So ya he podido jugar bastante, bueno, no tanto, no he podido jugar tanto, ¿verdad? Como tal. Pero he podido jugar MLB The Show 21 y Spider-Man Miles Morales. Spider-Man Miles Morales, wow, eso sube a las millas. Oh. Es una cosa estúpida, o sea, tú le das al juego, como que le diste play al juego, o sea, desde el menú principal de PlayStation, te sale whatever insomnia que sea, y de momento, ¡pum!, está en el menú principal. En el menú principal escoges tu save file y literal como en 3 segundos ya estás en el juego. Es como que wow. Ya, ese es el impacto más grande que yo he visto con estas consolas nuevas. El SSD es un game changer. Es tan y tan rápido, tan conveniente. De hecho, a mí a veces se me hace como que difícil porque como que espero un loading y me distraigo un momento y ya el juego está ahí. El juego está esperando por mí. Ahora el que hace el loading soy yo. Igual que hemos visto show que ese juego tenía que ser, se tiene juego un juego super pesado, donde los loading eran de un minuto fácil. Uh-huh. Algo que pues también pues todavía tiene loading. o sea, no es tan rápido como Miles Morales, pero sí es un avance increíble también del tiempo de loading. Uh-huh. Sí, el loading que tiene ahora es manejable, es que si yo, 5 segundos o algo así. Sí. Es increíble. So, he estado metiéndole a Diamond Dynasty, en donde tú creas tu equipo basado, ¿verdad?, en cartas que vas obteniendo. Ayer gasté como 60 pesos tratando de conseguir a Iván Rodríguez. ¡Ay! Yo gasté todos mis puntos tratando de conseguir Iván Rodríguez y no me salió la tarjeta. Yo lo hice y después tuve que gastar como 20 pesos más para llenarme de stops que me faltaban y comprarlo en la tienda. Sí, yo dije, contra, después chequeé el precio en el market y dije, contra, hubiera ahorrado un poquito más y simplemente lo compraba. Oh. Sí, so, lo compré para tenerlo ahí en mi equipo, so, ya lo tengo allí. Mano, vi la carta de Clemente, la que dice Bob, la Bob Clemente. Uh-huh. Está en 200 pesos en el juego. ¡Ea, business! Está en 200 stops. Entre 200 mil, ¿no? Perdón, 200 mil stops. Y sí, eso cuando vale. Lo sacas más o menos vale 200 pesos. Uh-huh. ¡Yuki! Ya, yo me topé con ella ayer, estaba dando la vuelta por el market y la vi. Dijo, mira, hay carta nueva de Clemente. Mucho mejor que la otra versión de Clemente, pero sí, está altísimo el precio. Sí, esa la vi. Entonces, traté de sacarla de Alomar, pero me di cuenta tarde, ¿verdad?, de lo del que eran los daily. So, no me dio tiempo en abril para sacarla, eso ya se fue. Oh, okay. So, y ahora con el rebrú que tiene, no sé si la sacaron del juego, ¿no? No, está la carta todavía está ahí. Yo entré esta mañana y la carta estaba. Pero yo no la consigo para comprar en el market. Yo creo que esa no se puede comprar, porque esa está atada a que tú hagas los eventos y las misiones y las cosas. O hay cartas que aunque tú las tengas, no las puedes poner en el market. Y si no las puedes poner en el market, nadie la puede comprar en el market. O sea, ¿tú la tienes? Sí, yo la tengo, yo la saqué. Ya toma un montón de días porque está muchas de las cosas son el daily challenge pero ya la sacaron era el de abril. Yeah, so, ahora mismo no me fijé qué está ahora. Está un biche, creo que. Ah, okay. Pero sí, ya yo la tengo. Mira, yo tengo, yo la segunda base la tengo a Jackie Robinson. La serie esa de 42. De la serie 42. Y el pitcher está María, el dominicano, ¿cómo se Martínez, llama? Martínez, Pedro Martínez. Pedro Martínez, mi pitcher, el inicial. So, bueno, tenemos que meterle para pa probar los equipos de nosotros. Ah, sí, déjame subir un poquito más. Wow, yo me puse a jugar online. Bueno, yo te compartí la foto. Es que online está estúpido, o sea, como que yo lo más probable es tener un equipo. Mi overall es como 83. Ah, ok. Pues yo me tiré online, pues dije, estamos bastante temprano en el juego. No creo que la gente esté súper montada. Oh my god, todos los personajes, todos los jugadores de con quien me estaba enfrentando, todos eran Diamond. Eso es como de cuánto, de 87 para arriba, el overall, es que es Diamond. Diamond, yo creo 92, creo que. Ya, pues todos eran Diamond. Y el tipo tenía de pitcher a Tom Glavin como 92. Mano, de que pude hacer solamente 3 hits en el juego, perdí 2-0. Me siento bien porque perdí solamente 2-0. Me dio 2 home runs, como uno en la séptima y uno en la novena. Pero con el tronco de equipazo que tenía, yo estaba acá sudando, tratando de tener el timing bien del pitching, porque sabía que si pitchaba mal, me podía sacármela con cualquiera del roster. Pero ya, me quitaron las ganas de experimentar online. Por lo menos voy a seguir haciendo los daily challenge y las cositas, para ir consiguiendo cartitas. Yo todavía no he tratado eso del online, porque sé que voy a bacalear bien. Y mi equipo, aunque tenga, yo piense que es un buen equipo, me lo van a embaratar. Y la otra cosa es saber jugar online, ¿sabes? Porque ahí todavía yo no sé, a veces controles que no me sé, porque no me han salido la oportunidad. Uh-huh. Así que, pero está chévere el juego ese de MLB. De hecho, uno se vuelve loco tratando de crear un mejor juego y un mejor equipo y empiezas a gastar el chavo por igual. Y pues lo demás, pues Spider-Man pues se ve brutal. Sobre esto tengo que meterle. Le he metido como 2 horas nada más. No le he metido mucho. Y además de eso, pues Rocket League un poco y Warzone. Nice. Bueno, pues yo en mi caso pues también ando con MLB The Show 21. Estoy concentrándome en el Daily Challenge y cositas así que son cortitas. Uno entra y si acaso el challenge te puede tomar 2 minutos o 10, si, dependiendo qué tan complejo sea. Por ejemplo, el challenge de hoy tenías que, con X jugador que se me olvidó quién era, tenías que acumular 4 bases. Entonces en esos challenges tú bateas solamente los turnos de ese jugador, no te hacen que lance, que fildee, no, los turnos al bate de ese. Me tomó un rato hacer ese challenge, porque acumular 8 bases significa que o da 2 home runs o 4 dobles. Aparte de MLB, pues continuado con Demon Souls, ya me llevé el boss del 3-1. Digo, el boss del 3-3, sorry, y el boss del 4-1. Ahora en el próximo stream, pues vamos para el boss del 4-2. Ese boss es fácil, lo difícil es el camino para llegar a él. Hay unos enemigos regulares bastante fuertes y la situación es bastante incómoda. Vamos a ver qué tal. A mí, en la primera vuelta del juego, ese camino me dio trabajito, pero recuerdo que hice unos cambios donde equipé ciertas piezas de armadura que me protegían mejor de magia, porque para donde voy va a llegar un punto donde estoy en unos pasillos y hay unos enemigos que hacen magia bastante fuerte, y back then me topé con que me hacían la magia y me partían la vida. Entonces lo que hice fue que me equipé para por lo menos sobrevivir ese golpe inicial. Aparte de eso, deja ver. Ah, pues el boss, las gárgolas, que si vieron la triste historia, pues yo me eché un stream en las gárgolas y no las pasé. Ahora finalmente las pasé el jueves pasado. Me tomó como 3 intentos el jueves. El primer intento de la noche, la gárgola estaba cooperando increíblemente. Pues uno de los problemas de esas peleas es que la gárgola se va a volar y tú no puedes hacer nada. A esperar por ella. Y entonces, en lo que esperas, le das tiempo a que llegue una segunda gárgola y entre las dos te parten la vida. Pero no, la otra nunca llegó, si este, la gárgola esta no estaba volando, pero me hizo un ataque físico. Así que a dos manos, y me mató. Me mató de un solo golpe. Y esa es la madre, tanto que estaba cooperando. Entonces cuando finalmente me la llevé, estuve en la pelea como 12 minutos en la pelea, pero como 5 de esos fue esperando por las gárgolas que decidieran venir a pelear, porque venían, se paraban, te hacían un ataque, casi siempre era como una estampida, y se iban a volar. Y ahí uno ahí volvía y comenzaba el ciclo, entonces tenía que uno ir a cuentagotas pegándole. Pero ya salimos de ella, de las gárgolas. Ah, actually, me llevé tres bosses. Las gárgolas. El boss del 4-1 me lo intenté llevar. Intenté ganarle como le ganó Surfing Boy cuando Surfing Boy estaba jugándolo. Y no me salió. De hecho, morí en esa pelea una vez. Porque buscando pegarle, me quedé metido en entre medio de unas piedras y no podía salir. Y entonces pues me mató el boss ahí. Entonces, en el segundo intento, vuelvo a tratar lo que estaba haciendo Surfing Boy y no me salió, pero que para nada. Dije, ok, dale, no lo voy a matar como lo maté la otra vez. Agarré por el arco y le metí como 50.000 flechazos y me llevé el boss. Y luego de eso, el boss del 3-3 lo hice como Surfing Boy, y yo técnicamente lo había hecho así también cuando lo jugué. Porque el boss del 3-3, el juego busca a un jugador humano que quiera partirle la vida a alguien y lo pone ahí como el boss. Y yo, no, I'm not gonna do that. Surfing Boy estaba, pero ya sacado por el techo, y lo que hizo fue que apagó el internet a la consola. Cosa de que él no podía buscar un jugador real, y cuando eso sucede, pues pone un NPC, básicamente. Y así fue que Surfing lo pasé, y yo hice lo mismo. Yo técnicamente lo había hecho así, pero lo había hecho así cuando lo jugué en PlayStation 3, porque ya los servidores del juego los habían apagado. Iban a poner un NPC. Yo hice eso y ya me lo llevé de la manera fácil. El boss ese tampoco, no es mucho problema. Tiene un ataque de magia sumamente fuerte, pero es súper fácil de esquivarlo, porque tú lo ves con mucha anticipación de que viene. Si te despistas y te lo pegaron, pues te fastidiaste, pero de lo contrario lo puedes esquivar sin mucho problema. Y entonces, pues el próximo stream, pues continuamos por ahí. En esta ocasión no me voy a terminar el juego lo más rápido posible. Lo que voy a hacer es que voy a seguir pasando todos los bosses, y cuando me quede el penúltimo boss, me voy a ir a pasear por el mundo a completar cositas, porque la vez pasada yo no sabía que eso sucedía. Cuando tú matas el penúltimo boss, automáticamente te lleva al último boss. Y yo tenía planes de ir y matar unos jefes opcionales y cosas, y no, me fastidié, no pude hacerlo. En esta ocasión quiero hacer eso, quiero ir y matarlo, el dragón rojo, el azul, matar a otro tipo más que está por allí, que no es, la pelea no es difícil, lo difícil es matarlo, porque se sube la vida sumamente rápido. Entonces vi que la gente lo que hace es que compra un spell de veneno, y entonces es optimizar, veneno ataque, hasta que finalmente le baja, porque está compitiendo contra la vida que se regenera. Aún así, puede ser que te eches ahí un mundo y no lo mates, pero vamos a ver. Ese es el plan. Y lo último es que el viernes, teníamos Bacalao Fight Club de Mortal Kombat 11 con Kingly Pro versus Prisma, y lo tuvimos que cancelar. Justo cuando estábamos cuadrando, se cayeron los servidores de Mortal Kombat. No había ni en PlayStation 4, ni en PC. Yo chequeé online y estaba la gente reportando que se habían caído, y se fastidió la acción, pero los muchachos tuvieron a bien moverlos para este próximo viernes. Así que esta semana sí va a haber Bacalao Fight Club, cierre de temporada, y va a estar súper, súper bueno. Mortal Kombat 11. Nice. La metió bastante. Ya, el hecho de que los juegos suben bastante rápido, realmente puedo aprovechar esos brequecitos de 10, 15 minutos, mucho mejor que antes. Antes yo jamás y nunca jugaría MLB en ratitos de 15 minutos porque 5 se iban en el loading. Exacto. Pero ya ahí lo ves. Match, ¿ya te mudaste completo de PlayStation 4 a PlayStation 5? Sí, I guess. Ok, te lo comento porque cuando yo compré PlayStation 5, yo dije, ok, en algún punto tengo que sentarme y pues mover las cosas, mover los juegos y todo. Y lo primero que hice fue mover los save files. Eso lo hice vía Wi-Fi, escogí los archivos y... Eso ya lo hice por Plus. Ah, lo hiciste desde el cloud. Sí. Ok, pues yo lo hice por vía Wi-Fi. Fui acá y prendí las dos consolas y transferí. Pero los juegos no lo iba a hacer de esa manera porque los archivos son enormes y grandes. Me iba a echar ahí 500 años. Pero me dio con la curiosidad y dije, ¿qué tal si yo cojo el external hard drive del PlayStation 4 y lo conecto en el PlayStation 5? Lo leerá como si nada. Yo lo más seguro me pide reformatearlo. No me pide reformatearlo, los lee como si nada. No tuve que hacer nada, simplemente desconectar aquí y conectar allá. Ya, se acabó la mudanza. La mayoría de los juegos de PlayStation 4 yo los tenía en el external hard drive. Y ya, me mudé. De hecho, hace semanas que no prendo el PlayStation 4. Pienso mudarlo es que para... Como no lo estaba usando mucho, pues no... Como que si voy a jugar, pues whatever. Bajo otra vez el juego que vaya a jugar. Ah, ok. Pero puede ser, qué sé yo, el God of War o algo así que, uh-huh, que se me ha quedado, que no terminé, Ghost of Tsushima que no ha terminado. Ok. So, pues lo que hago es que lo bajo otra vez, pero yo los tengo todos digitales. Ah, ok. So, ya en ese caso, de hecho, yo creo que si lo intentas bajar el God of War, te va a bajar la versión de PlayStation 5. Yeah. Cool. Pero está ahí apagado. yo pues ya pienso mudar el PlayStation 4 para la sala y utilizarlo más para media. Nosotros no tenemos ni DVD ni Blu-ray player en la sala. So, lo que hago es eso, me llevo el PlayStation 4 y lo utilizo más para media actualmente. Porque ya, ahora mismo no me hace falta. Yeah. Bueno, con esto terminamos. ¿Qué es la que hay? Así que vamos para el cierre de este podcast. Les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arkham.org, Podomatics, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 11 p.m. Y por último, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso Vueladora, Alex Nation, Chamaco09, Mr. Pelle Juan y Sol de Vila. ¿Y con esto terminamos? ¡Nos fuimos! ¡Cuba! ¡Bye bye, Ender!